El trío de Expose, Let Me Be The One. Son las 9 de la mañana, 7 minutos. Hoy estaría de cumpleaños Héctor Lavoe. Había nacido en 1946, en una fecha como hoy. Y a Checho Cano, Checho está feliz porque la Resistencia Norte está de cumpleaños. Esta es una de las principales barras que anima al Deportivo Independiente Medellín. Se formó en una fecha como hoy, en 1998. Está bien también en la historia que en una fecha como hoy, en 1955, fallece el actor James Dean. El rebelde sin causa, o algo con causa o sin causa, hizo una película muy importante y quedó marcado. Falleció en un accidente automovilístico, solo tenía 24 años. Y en 1994 se compra el primer dominio en internet. Eso fue en el 94, era www.symbolics.com, el primer dominio en internet. Es el día 274 del año, faltan ya solo 92 días para que termine el 2024. Es el programa número 114 de la agenda de Mauricio Pérez. Recuerden, tenemos una línea de WhatsApp que es el 305-3007-919. Nos pueden escribir a cualquier hora del día, nosotros recibimos sus mensajes. Es únicamente WhatsApp. Hay gente que se pone a llamar, pero las llamadas no entran a la emisora. Es únicamente WhatsApp. Y bueno, ya Checho Cano está preparando la primera fiesta de la ochentera. Va a ser el 26 de octubre. Va a ser en 20 Mission. ¿Dónde pueden conseguir sus tiquetes? En www. Está por confirmar entonces el sitio. No me han dicho todavía. ¿Cómo? Ah, bueno. Bueno, no, la información completa se la doy hoy a partir de la tarde o mañana en la mañana. Bueno. Ya viene la información, pero va a ser la primera fiesta que vamos a hacer ochentera. Nos vamos a disfrazar, a pasar, bueno, a bailar y a ronquear. Un momentico, Checho, enseguida entonces usted me dice la información completa. Listo. El 26 de octubre, no, eso sí está confirmado que es el 26 de octubre. El 26 de octubre. ¿El sitio está confirmado, Checho? 20 Mission va a ser el sitio en el sector de Monterrey. 26 de octubre tendremos nuestra primera fiesta de la ochentera con disfraces, con musiquita disco, con musiquita de los 80. Va a ser muy buena. Bueno, y entonces como Checho tiene la información, le voy a presentar el grupo de Checho, que es Van Halen. Aquí está Why Can This Feel Love. 9:07 minutos, la ochentera en Medellín, 91.9. Yeah. Los clásicos siempre son la chispa de la vida. Chispa de la vida. La ochentera 91.9. I don't wanna dance, no quiero bailar. Gracias a toda la gente que escribe por aquí. Voy a disculparme públicamente con Juan Carlos Jaramillo, que la semana pasada hicimos un comentario sobre los tenis. Él me mandó todas las marcas de los tenis con los logos. Y yo, pues, es que entran demasiado. Pero me mandó marcas de Puma, Reebok, Zodiac, Vespa, Converse, Croydon, Fila, Pams, por Chain Ailey. Bueno, me mandó una cantidad de fotos. Yo no alcancé a hacer un comentario grande acerca de esto porque son muchos los mensajes que me estaban entrando. Pero Juan Carlos Jaramillo, ofrezco disculpas porque no hice el comentario respectivo. Te agradezco mucho. Él hoy me está escribiendo y me manda una manito arriba y me dice que saludes a todos los que escriben, a los que escriben. Mil gracias, hombre. Bueno, hoy está de cumpleaños Marilyn McCoo. era la vocalista de un grupo que se llamaba Quinta Dimensión, de Five Dimension, y fue presentadora de Oro Sólido. Ay, hermosa morena, presentadora de Oro Sólido. Por aquí Juan Carlos me escribe y me dice que la película era Rebelde Sin Causa, de 1955, que hacía el papel de Jim Stark en esa película. Hoy estamos viajando en el tiempo, recordando los viejos celulares y los beepers. Yo recuerdo que yo trabajaba en una emisora en 98.9 Veracruz, y en ese entonces pues teníamos gente que iba a vendernos productos. Lógicamente compré con Bolivariana, una cosa que tenía que ver con Bolivariana, mi primer beeper, y me ponían, tiene turno a tal hora, venga que tenemos reunión, y después empecé con los celulares. Ay, hombre, uno pues era afortunado, y iban los vendedores y me decían, salió este nuevo celular que tiene más alcance, que tiene esto, y fui cambiando de celular. Yo creo que como que cada año cambiaba como de celular. No me acuerdo las primeras marcas, pero tuve desde las panelas hasta los más bonitos, de colores, con luces y con toda la cantidad de cosas. Hoy estamos recordando los celulares y los beepers, y recordando música. Aquí está Tierra, Viento y Fuego con Fantasía. Air, Wind and Fire con Fantasy. Hey! La Ochentera 91.9. Lo que Walter ha creado en realidad es una maravillosa fuerza del bien. Autobot. Marido y mujer, el grupo de Will to Power, Baby I Love You Way. Nena, me encanta tu forma de ser. Son las 9 de la mañana, 28 minutos. Esta es la agenda de Mauricio Pérez. ¿Qué pasaba en una fecha como hoy? Bob Dylan recibió el Premio Nobel de Literatura en el 2016. Polémico en su momento y sigue siendo polémico porque no escribió ningún libro y recibió el Premio Nobel de Literatura. Esas son las cosas, Bob Dylan. Y en el 2020 fallecía Quino, el creador de Mafalda, a los 88 años. Hoy Mafalda está triste porque está recordando que su creador Quino falleció hace 4 años. Bueno, Chechi Londoño me dice que tenía un Motorola que lo guarda todavía como despertador. Carlos Mayo tuvo un 1100, lo sacó en Flamingo por cuotas. y ha sido un chistecito, pero no lo puedo repetir. Adveiro Garro me dice que tuvo dos Viper y que era en electrónica bolivariana. Y después tuvo, lógicamente, un celular marca Sony Ericsson. Carlos A. García me dice que tiene un Viper todavía y que se acuerda del código. Hoy se acuerda. Vea pues que se acuerda. Electrónica bolivariana, el Viper. Robin Rendón me dice que tiene un Viper y que uno le sonaba el Viper y uno se sentía como importante. Uy, me están llamando. Perdón que tengo que ir a hacer una llamada. Hoy está de cumpleaños un gran atleta colombiano nacido en el Cesar. Se llama Gilmar Mayo. Atleta saltarín. Veo por aquí que tiene 2.33, que es su marca, que es récord, todavía es récord nacional y suramericano. Gilmar Mayo, atleta nacido en el Cesar, él vivió aquí, o yo no sé si todavía vive en la ciudad de Medellín, lo recuerdo, un flaco alto, muy buen atleta, nos representó a Colombia en dos olimpiadas. Gilmar Mayo está de cumpleaños. Y me voy a viajar a los listados hasta 1981. ¿Cuál era el puesto número 1 y el número 3? El número 1 en una fecha como hoy, en 1981, era el dúo de Lionel Richie y Diana Ross con la canción Endless Love. Y en el número 3 estaba Stevie Nicks con Tom Petty, Stop Dragging My Heart Around. Aquí están dos dúos, en el número 1 y en el número 3 de 1981, de una fecha como hoy. My there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make. For you, I'm sure. Viaja con nosotros. Regresa a los 80. Síguenos en arroba la ochentera 91.9. Hoy a las 3:30 conoceremos los nombres de las 15 personas que van con sus parejas a la Guadalupe Mexican Grill and Bar. ¿Por qué? Porque se están anotando, entran a Instagram y vinculan las cuentas de arroba la ochentera 91.9 y arroba bello Guadalupe. En la de la ochentera vinculan la de la Guadalupe y en la de la Guadalupe la de la ochentera. O hacen ustedes una publicación y ponen abajo arroba la ochentera 91.9 y arroba bello Guadalupe. Nosotros nos podemos dar cuenta porque tenemos las cuentas de los dos y vamos a ver entre todas las personas que se anoten, que ya van como 500, vamos a entregar nuestras 15 invitaciones a cenar a la Guadalupe. Es lunes 30 de septiembre, último día del año. Es la agenda número 114, corren 274 días del año, faltan 92. En una fecha como hoy se casó la actriz Meryl Streep con el empresario Don Kummer. Y en una fecha como hoy falleció, hombre, Capulina. En el 2011 falleció Capulina. ¿Se acuerda que era Viruta y Capulina? Ese era un dúo cómico mexicano que hizo mucho cine. Hasta en una de las películas de El Santo aparece Capulina. ¿Cómo era la vida? Bueno, vamos por aquí porque Oscar Laides me dice que tuvo Viper y que tuvo Nokia. Y que uno de pronto estaba en alguna reunión y te estás esperando llamada. No, pero le sonaba a uno el Viper y lo delataba. Carlos Gómez me dice que era Electrónica Bolivariana, la compañía que manejaba los Viper en la ciudad de Medellín, la primera por lo menos. Y Fernando Mora me dice que tuvo un Nokia, no, que todavía lo tiene y me manda fotico. Oiga, me han mandado fotos de muchos celulares. Yo no sabía que tanta gente conservaba los primeros o los viajes o los viejos celulares y los Vipers. He recibido fotos de todas las clases, de todas las marcas que se han quedado como en el recuerdo porque fueron los primeros que obtuvieron con la platica del primer trabajo y hay una cantidad de historias. Son las 9:40, entramos a la recta final de nuestro programa el día de hoy. Vamos a ponerle rockcito con Europe. Esta canción se llama Rock the Night. Son las 9:40, esta es la agenda de Mauricio Pérez que continúa. Rock now, rock the night, oh, oh. estamos de regreso al futuro, los clásicos que jamás dejaremos que se pierdan en el tiempo. La ochentera 91.9. La línea telefónica Telephone Light con Electric Light Orchestra. Cuando en la mañana son las 9:49, déjenme mandar un saludo muy especial a nuestros amigos del Punto de la Oriental. ¡Ah, qué buen centro comercial es el Punto de la Oriental! ahí enseguida del comando de policía se consigue absolutamente de todo. Tiene unos locales muy amplios, muy bien ubicados, tiene parqueadero. A nuestros amigos del punto de la Oriental les mandamos un saludo muy especial. Hoy voy, me voy a ir ahorita por allá, tipo 10:30. Si me quiere saludar y están por allá, allá los espero en el punto de la Oriental. A nuestros amigos un abrazo muy especial. Hoy estaría de cumpleaños Pedro Knight. ¿Sabe quién era? El esposo de Celia Cruz. Le decían copito de nieve, esa cabecita era completamente blanca. Y en una fecha como hoy arrancó los Thunderbirds. En 1965 eran unas marionetas y eran de acción con naves, con aviones, la serie de Thunderbirds. Y hoy está de cumpleaños de Nanny, la niñera, pero no la serie de televisión, sino la protagonista, la señora Fran Drescher, está de cumpleaños, nació en 1957. Y por aquí me escriben que sí mencionamos que Chris Christopherson falleció, claro que sí, a las 7:15 nosotros estábamos dando la información, aunque la noticia es del día de ayer. El actor de la película Nace una estrella, Chris Christopherson, ha fallecido a los 80 años. Entramos ahora sí en la recta, porque no quedan sino 10 minuticos. Yo creo que alcanzo tres canciones. Vamos a ver, la primera de ellas que voy a presentar es a Laura Branigan con Autocontrol. 9:50, la agenda de Mauricio Pérez continúa activa hoy hablando de celulares y beepers. You take myself. de regreso a los 80.